Mercenario, los bandoleros, Sosa. Los únicos dos pilares de este género, el primero y el último, Don y Wiso G. Tú sabes, se da la química, no física, magnífica, lírica, mística, de habilidad lingüística, música crítica, que aguanta lo que sea porque es verídica. Wiso G. Los únicos dos pilares del género. El primero.